MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Israel a cuatro voces. Conversaciones con David Grossman, Amos Oz, Abe Yehoshua y Edgar Keret. Este libro es de Silvia Cherem y en él abre las puertas a la literatura israelí, ahora que Israel será el país invitado de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la más importante de habla hispana. Amos Oz, uno de los entrevistados, al recibir el premio Príncipe de Asturias, dijo: si adquieres un boleto y viajas a otro país, es posible que veas las montañas, los palacios y las plazas. Pero si lees una novela, adquieres una entrada a los pasadizos más secretos de otro pueblo. Eso es lo que ha dicho Silvia Cherem al escribir este libro. Nos adentra en las heridas, los sueños y las pasiones de sus autores. Alude a los matices, a los grises, a los sentimientos que traslucen cuando existe la intención real de conocer al otro. Vicente Leñero escribe en el texto de la contraportada: Israel a cuatro voces es un libro no solo revelador de las respectivas miradas del quehacer creativo, sino un libro, el de la propia Silvia, profundamente literario. Porque Silvia sabe oír, sabe ver, sabe hacernos paladear la materia prima que es el lenguaje. Israel a cuatro voces es un claro diagnóstico de esa gran literatura que pertenece no únicamente a un país, sino al universo todo de nuestras letras. Silvia Cherem viajó dos veces a Israel para entrevistarlos. Las conversaciones en las que entreteje la obra fluyen como si uno estuviera presenciando el diálogo entre viejos conocidos. Se habla de los recuerdos, de las heridas de donde surge la creatividad, de la intimidad, de su visión individual sobre su patria. David Grossman, quien junto con Amos Oz es candidato al Nobel, le habló sobre su infancia en Israel, cuando en el deseo de crear una nación vigorosa se desdeñaba hablar del Holocausto. Nadie quería hablar de aquel horror, y ello en la mente de un niño sensible suscitaba un pandemonium de fantasías. Quizás su obra más dramática es La vida entera, que la escribió queriendo exorcizar al destino. Su personaje es una mujer que huye para evitar que llegue la noticia de la muerte de su hijo. Y sin embargo, a Grossman el destino lo alcanzó. Cuando el libro ya estaba casi totalmente escrito, su hijo Uri murió durante la Segunda Guerra del Líbano. Amos Oz se refirió a su infancia como hijo de eruditos, a su vida en el kibutz, a donde llegó queriendo huir tras el suicidio de su madre cuando apenas tenía 12 años. Eludió a sus luchas para tratar de ser escritor cuando el kibutz se lo impedía, porque no se podían perder manos de trabajo. Yehoshua habló de las contradicciones de su identidad y de la necesidad de alcanzar una conciliación pacífica con los árabes. Y Edgar Keret, un cuentista extraordinario que ha logrado crear un vínculo con la juventud del mundo, un rockstar, dice Silvia, por su energía disruptiva, dio las claves de su universo tragicómico. Te recomiendo Israel a cuatro voces, que nos permite viajar en primera clase al entorno israelí. El libro de Silvia Cherem. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.